Hola, hola, querida gente, ¿cómo les va? Aquí otra feliz tarde en FM 105.5 de Villa Los Coihues para brindarles lo mejor desde nuestro querido centro de adultos mayores, el Viejita de Villa Los Coihues. Nosotros hacemos este programa y acá estamos contando un poco, para el que no sabe, que es el Centro de Adultos Mayores de Villa Los Coihues. Desde hace 4 años nos reunimos como para ir creciendo. Ya hemos logrado, después de 4 años, tener nuestra toda nuestra legalidad completa. Y bueno, acá seguimos peleándola y creciendo y siempre buscando una alternativa que nos entretenga. Hoy por hoy estamos acá en la radio brindándole aquellas cosas que les pueden llenar un poco el corazón y los oídos. Es el quinto programa que hacemos con un operador que nos banca a muerte, que es Fabián Agosta. ¡Bravo! Y hoy en el estudio estamos Susana Gabriela Martínez, Gabriela Divano, quien les habla, Moni Conti. Está el Coco Sopi, va a estar en un rato el queridísimo Mario Coto y la señora Beatriz Álvarez. Así que bueno, acá estamos todos para brindarle un poco de entretenimiento en esta fría tarde. Hoy vamos a compartir literatura, noticias campestres, música en vivo, el Noti Viejita, un poquito de efemérides. Y durante este programa podés dejarnos tu mensaje, siempre con nombre, mensaje escrito si es mejor, al WhatsApp 294-478-4040. Contanos qué pensás de nosotros, qué querés saber, en qué te podemos acompañar, y aquí estamos para que así sea. Arrancamos este bloque con Susana, que tiene una entrevista con un profe de danzas folclóricas que está haciendo maravillas para aquellos que bailan folclore en este barrio Villa Los Coihues. Susana. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, no que habíamos quedado que no sorteábamos nada hoy, ¿no? ¿Querés abrir un sorteo? Sí, podría ser. Vamos a hacer un sorteo. ¿Hacemos un sorteo? Sí. ¿De qué? A ver. Mira, ¿qué tenemos? ¿Y qué tenemos? Gaby. Plantitas, donación de guite. Muy bien. A ver qué más. Productos de Madre Monte. Productos de Madre Monte. De donación personal. Exacto. no sé si hay algo más hoy. Y Vicky, que es la hija de Coco Sopi, nos va a traer helado para donar. Bueno, así que bueno, eso lo vamos a... Así que llamen. A sortearlo después de... Al final del programa. Al final del programa. Pero para comenzar les cuento que en este momento, yo hace unos días yo le hice una entrevista a nuestro querido profesor de folclore, el señor coronel Mario Coronel Sergio, yo por los nombres soy un desastre, se dan cuenta, pero bueno, te perdonamos. Gracias, sí. Sergio Coronel, él estuvo trabajando muchos años y bueno, yo quería que lo conocieran. Nos reunimos todos los sábados en la escuela, no sé del lugar, la escuela de los códigos, como de costumbre, no sé del lugar, y estamos todos los sábados a la tarde. Así que le voy a hacer la primera pregunta al profesor. A ver, ¿cuándo comenzó a dedicarse al folclore y cuándo comenzó con la idea de trabajar en Villa Los Coihues? Yo empecé a trabajar hace 3 años en desarrollo social. Estuve ahí en Nahuel Hue, estuve en la cooperativa 258 y bueno, a través de una de las coordinadoras me dijo que en 2022 quería que empiece a trabajar con un grupo que había en Los Coihues y bueno, así fue como llegué a Villa Los Coihues a trabajar con este hermoso grupo que tenemos, con toda esta gente que se arrima siempre dentro de... Si no hay problemas climáticos, por ejemplo, dentro de sus posibilidades, se arriman a bailar y siento que la pasan bien y hacen que yo pase una clase espectacular. Siempre buena onda, siempre la predisposición para bailar. Hace que sea uno de los grupos más lindos que he tenido en mi vida, ¿no? Bueno, la verdad que te agradezco esos conceptos porque sí, realmente es un grupo maravilloso. En realidad todos los grupos de Villa Los Coihues son muy integrados por muy lindas personas. Ahora mi pregunta, ¿de cuándo te dedicas al folclore? Yo bailo desde los 14 años, tengo 56 años, toda una vida ligada a la danza. Cuando era más jovencito, dentro de todas las actividades que hacía, jugaba mucho al fútbol. Así que los años de profesorado no han sido correlativos porque había exámenes que generalmente eran los domingos y yo los domingos tenía campeonato. Entonces algunos faltaba y no iba. Y bueno, tenía que rendir al año siguiente y así, pero bueno, me recibí al fin y al cabo en 1990. Ya hace 33 años que soy profesor y más o menos unos 43, 44 años que bailo. Y pensaba festejar los 30 años de profe y 40 de bailarín, pero bueno, por pandemia no se pudo. Y vamos a ver si festejamos los 35 años de profe y los 45 de bailarín. Así que seguramente el año que viene haremos alguna fiesta. Y bueno, la música y la danza vinieron prácticamente de la mano a temprana edad. Y siempre apostando a este arte que nos representa como argentinos. Un arte que se difunde de generación en generación y que simplemente con aprender a bailar, tener un leve conocimiento, ya apostamos y aportamos a la defensa y a la difusión, tanto de la danza como de la música, ¿no? Que a mucha gente le gusta, pero bueno, a veces le cuesta dar ese pasito de ir a aprender algo, ¿ves? Bueno, muy, muy bien. Otra preguntita, ¿cuáles son los proyectos que tenés para el grupo de Villa Los Coihues? ¿Nos podés contar? Este año, bueno, si Dios quiere, si Dios así lo permite, vamos a coronar un 2023 con la gente de Los Coihues. Vamos a coronar con un viaje a la localidad de Osorno, en el país vecino de Chile, para mostrar todo lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Vamos a ir a visitar al grupo Incahuén, de mi querido amigo Guillermo Obando, es un gran defensor de las danzas chilenas, creador del grupo, y en sus distintas categorías yo lo he visto, he tenido el gusto de visitarlo muchas veces y ver todo el trabajo, y también he tenido la oportunidad de enseñarles a los chicos algunas danzas argentinas, o por sorpresa me encontré con que sabían muchas danzas argentinas, y bueno, y que tenían ganas de aprender alguna nueva, así que nada, estuvo muy, muy lindo todo. Todo ese intercambio, ¿no? Y bueno, algún día también los traeremos a ellos para que la gente de Villa Los Coihues y si es posible la de Bariloche los vea en una presentación a la gente de Incahuén. Vamos a ver. La verdad que estamos en la organización de todo este desplazamiento hacia Osorno, tanto ensayando como pensando cómo vamos a viajar como grupo, ¿no? Como agrupación Los Coihues, cómo nos vamos a presentar allá. Esperemos que se dé todo lindo como lo estoy soñando yo. Fantástico, muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar una musiquita. Bueno, vamos a escuchar una de las tantas canciones que vamos componiendo en el camino de la música con distintos amigos, en este caso con un amigo de la infancia con el cual empezamos juntos a bailar, que es Gustavo Caballero, que ya lo he visto en este viaje a Buenos Aires. Con él compusimos, entre tantas canciones, Luna de mi Soledad. Gracias por invitarme a charlar en la radio. Les mando un beso grande. Nos vemos el próximo sábado en la clase. Chau, chau. Quiero y que me muero por ganar su amor. Corazón relámpago, estrella fugaz, tibio manantial, tierno brote en flor, melodías que hace días en mí se quedó. Thank you. algodón, tierra y salitral. Yo te iré a buscar, yo te encontraré, y ese día solo mía yo te llevaré. Luna de mi soledad, que todo lo ves, ilumíname, dile por favor que la quiero y que me muero por ganar su amor. Baile don Sergio Coronel. Sombra del algarrobal, madera y cantón, juega bajo el sol tu cintura en mí, y en tus sueños santiagueño me quiero dormir. Llévale en mi corazón una estrella en flor desangrándose, y en el frío del rocío déjala volver. Por si recién te enganchás con la radio 105.5, estás escuchando el programa de radio del Centro de Adultos Mayores El Viejita de Villa Los Coihues. Te recordamos que durante el programa podés enviarnos un mensaje de texto o audio con tu nombre al WhatsApp 294-478-4040. Y no se olviden del sorteo. Ah, también, bueno, ¿también? Sí, hay un sorteo, así que traten de llamar, porque hay tres cosas muy importantes para sortear. Los productos de Mónica Conti. ¿La mamá cuánto? Madre Monte, esa, no me acordaba el nombre. Unas plantitas que donó Guite. Y helados. Ah, los helados de Vicky. De Vicky Sopi, la hija de Coco Sopi. Bueno, entonces yo a raíz, después de esto voy a presentar a Mónica, que tiene, nunca hicimos efeméride hasta hoy, pero hoy decidimos que sí, porque es una efeméride muy importante. La dejo a Moni. Bueno, gracias, Gaby. De nada. Hoy, como todos sabemos, primero de agosto es el día de la Pachamama. La Pachamama, como es aymara o quechua en su palabra, que es espacio y madre. Es la deidad femenina de la fertilidad y la protectora de todas las criaturas de la naturaleza que habitan en esta tierra. Se origina de la época preincaica, es una época que vivían en la armonía con la tierra todos los seres, y ha quedado en todo el noroeste, digamos que Chile, Perú, Bolivia, Argentina, todos ellos le rinden honor a la Pachamama. ¿Por qué agosto? Es el mes donde la tierra descansa y se repone. No solo se trata de una conexión mística con la tierra, sino que coincide con la época más fría del año, en la que el clima no favorece los cultivos. Entonces se le rinde tributo para que sí florezca, sí rinda toda la fortaleza en los próximos cultivos. Se le da de comer, se crean pozos, se crean y se le pone comida, ofrendas, y así se le rinde el homenaje a la Pachamama. Otra costumbre muy conocida, que nos gusta a todos, es tomar la caña con ruda. Nos gusta festejar. Eso también tiene su costumbre histórica. Hay algunos que cuentan que en las tierras guaraníes, comenzaron porque entre el choque de culturas, entre los guaraníes y los españoles, le daban caña, que era la bebida que ellos conocían, que fabricaban los guaraníes con sus plantas y demás, y así ponían un poco contento a los españoles y no los agredían tanto. Pero también se utilizaba porque, al ser una época invernal, servía para controlar enfermedades y como antibacteriano. Esa más o menos es la historia. Lo que se necesitaba hacer para estar curados, ¿no es cierto? Para estar fortalecidos. Porque era para fortalecer y ahuyentar también los malos espíritus, ¿no? Así que bueno, es un poquito lo que hemos rendido homenaje desde acá a la Pachamama. ¿Y quién puede ser una de las grandes cultoras de nuestra cultura y que le ofreció toda su fortaleza, la Negra Sosa, con la Pachamama? Ahí la vamos a escuchar porque ella es la que la representó también muy bien. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Bueno, no quería decir, bueno, una muletilla que quería sacarla, pero siempre me sale primero. Bueno, te contamos que estamos en el programa de UPAMI de radio de Villa Los Coyos con el grupo de adultos mayores El Viejita. Estamos en vivo y estamos hoy muy inspirados por la Pachamama, por eso estamos escuchando música folclore en exclusividad en este programa. Sí, coincidimos con la Pachamama, coincidimos con poder hacerle una tan linda entrevista a Sergio Coronel, que está en folclore, coincidimos que el Coco Sopi nos trae cuentos del campo. Exacto. Un día, Coco, te voy a pedir que nos traigas, ¿sabes qué? Cuentos de la Luz Mala. Ah, eso. Algún día nos vas a traer. Ahora no, porque me da miedo. No. Y aparte, tomó lo de la Pachamama, ¿sabés cómo se va a ir de acá? Yo lo tomé antes de venir, ¿eh? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, operador, estrella, como siempre le he dicho. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, mire, han llegado mensajes. ¿Tiene el número de teléfono por ahí? ¿De esta radio? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? 294-478-4040. Los esperamos. A ver si alguno de ustedes se puede llevar un premio del final del programa. Bueno, y algunos de los mensajes que han llegado. Acá estamos firmes escuchando a mi tío Pelonchón Sopi de parte de su sobrino Ariel y de sus sobrinas nietas Milena y Micaela Sopi. Aguante Juan José Paso, el pueblo más lindo de Buenos Aires, dicen acá. Después, yo leo todos los que van llegando, porque parece que cada vez que nombran al columnista telúrico, explota el teléfono. Sí, yo creo que si vengo a hacer un programa de radio, voy a decir que lo tengo a Coco sentado en el estudio. Es un locutor estrella de un papi. Por favor. Es la cábala para que llamen por teléfono, me parece. Lo tenemos de pata de conejo. Tengo otro. ¿Y cómo se hace? Si alguno le debo plata, que no me llame. Otro que ha llegado. Hola, saludos al tío Coco y a todas las chicas desde acá de Buenos Aires. Firmes escuchándonos, dice Nadia. Este mensaje. Otro mensaje. Saludos a todos los compas que hacen este lindo programa de radio. Está saliendo muy lindo y divertido, dicen Bruno y Nora. Ah, gracias, Norita. Quienes han mandado mensaje. Y a ver este que han mandado de audio, si es para el programa también. Hola, soy Facu, muy bueno el programa, las estamos escuchando desde el taller que mamá está trabajando, y bueno, las estamos escuchando, quiero participar por el sorteo, muy bueno el programa. Gracias, Facu. Ahí lo anotamos, Facu. A Facu, entonces. Todos anotados, vamos anotando. Tengo más mensajes. Dale. Oh, se vino con todo, ¿eh? Hola, soy Sibi Arana y les envío un abrazo a las voces del Viejita, siempre con hermosa música y temas de actualidad e interés. Feliz agosto para todos. Agradezcamos a nuestra hermosa tierra por todo lo que nos brinda. Enseñemos a nuestros hijos a respetarla, cuidarla y defenderla. Y de paso pone un aviso de Chen, que también desde hace años auspicia en esta radio. Gran institución, Chen. Gracias, gran institución. Bueno, Chen dice, si me permiten pasar un chivo, en Chen hay caña con ruda para convidarle al que nos visite. ¿A cuánto ¿A cuánto la dama Juana, Silvia? A la salida del programa vamos para allá. Vamos todos para allá con el vasito en la mano. Hola, equipo radiero, acá escuchando y disfrutando el programa. Abrazo a todos y todas. Adri y Marta mandan este mensaje. Otro más. Hola, grupo radiero, muy lindo el programa. Soy Silvia Fraga. Otro más. Hola, querido grupo radiero, lindo escucharlos en el día de la Pachamama, nos dice Gabriela Matosa. ¿Usted la conoce, compañera? No, casi nada, Bueno. Abrazos a Coco de la sobrina Marce Carranza, otro que ha llegado. Y y mire, debe ser por algo que dijo usted, Coco, plata no, pero vamos al bingo con el tío. Bueno. Ah, buenísimo. Se descubrió. Este nuevo, ¿qué fue este? ¿Qué mandó este mensaje? No, son mensajes. Yo le puedo decir en qué termina el teléfono. Termina en 3077. Que era el mismo que había dicho Ariel. El sobrino Ariel y la sobrina nieta Milena y Micaela Sopi. Ariel, una sola vez te vamos a anotar para el sorteo. No te hagas el vivo. Bueno. ¿Cómo? Ah, ¿el nombre? Ah, que incluyan el nombre, nos dice acá la productora del programa. Vio que tenemos por productora. Favor, háganle caso porque Miss Colombia te casca. ¿Sabes cómo me tiene, no? Me sacó la silla, me puso un fierro de bicicleta para que me siente, sin asiento. Escúchenme. Podemos decir en algún momento también que este es el último programa del primer... De la primera etapa. Cuatrimestre. ¿No? Uh-huh. Y muy que estamos bien, en etapa de inscripción de UPAMI. Que no es necesario para todos los talleres, ¿no? Que no es necesario vivir en los coihues, en lo que son modalidades virtuales, presenciales, y que para darle continuidad a este taller estaría bueno que se metan en la página de UPAMI quienes quieran y anotarse para este taller, que aunque no vivan en los coihues pueden hacer alguna columna de manera virtual. Qué bueno. Porque es semipresencial el taller, así que puede anotarse cualquiera. Queremos gente de todos lados, de compañeros, así que los esperamos que se anoten y que podamos hacer el taller, a seguir con el taller todo el año. ¿Podemos incluir gente de otras ciudades también? Sí, pero tiene que ser hincha de River. No, entonces yo me voy. También. Ahí estoy de acuerdo. Bueno, no vamos a empezar con las con las camisetas, porque yo soy pincha rata, así que no quiero a nadie. Yo soy de Boca. Ni de fútbol, ni de religión, ni de política que vamos a hablar. Sí, se puede, hablando en serio, como dice mi hermana, puede ser de cualquier lugar, porque al ser presencial y virtual la modalidad, pueden hacer una columna de cualquier otro lugar. Perfecto. E idioma. Buenísimo. Bueno, ahora yo quiero hacer una salvedad, Lola, que de los que tenemos anotado está Brunito, y sí, si se saca el premio, tengo shampoo para la caída del cabello. Que lo anote Bruno. Muy bien. Oh, Dios. Bueno, número de teléfono. Un abrazo, radio, Brunito. Número de teléfono, por favor. Bueno, chicos, pueden seguir llamando. Yo me tengo que poner los lentes, pero. Al 294-478-4040. Muy bien. Bueno, ¿y qué tenemos para este bloque tan especial? Para este bloque tan especial y tan arraigado a nuestro campo y a nuestras tradiciones gauchescas, vamos a escuchar una anécdota que nos va a contar acá el señor Raúl Coco para la familia de Villa Los Coihue y todo el país. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, es una historia de campo muy usual. Yo tenía más o menos 4 años. En esa época vino una invasión de langosta, que mucha gente de ahí se debe acordar, si pocos quedaron ya, ¿no? Pero quedamos cada vez menos. Esa época era tan grande la invasión de langosta que tapó el sol. Mi viejo cierran todas las puertas y quedamos todos encerrados. Y bueno, era una cosa increíble porque se perdieron su cosecha, trigos, alfalfa, se comieron todo. Era como una cosa increíble. Una cosa es verlo, haberlo pasado y haber hecho todo ese desastre que hicieron en el campo, en esa zona, por ejemplo, toda la zona de Juan José Paso, El Recado, Castro. Bueno, no sé más contarle de esa vuelta, que después vinieron con aviones y fumigaron. Y era increíble que había por lo menos casi 10 centímetros de piso, no les estoy mintiendo, la cantidad de langostas muertas que había. Después, con el tiempo, bueno, se terminaron porque empezaron a pasar en aquel tiempo con el avión, a fumigar. Bueno, esa es la historita que le quería contar. ¿Coco? ¿Te produjo mucho miedo o simplemente miedo, lo sabes porque te lo contaron? Si no, si mi viejo lo metió dentro de las casas, cerramos todas las puertas. Era una cosa increíble. Increíble porque los perros ladraban, lloraban. ¿Lo lastimaron a los bichos, los perros? ¿Cómo? ¿A los perros los lastimaron? No, porque dispararon, se fueron, desaparecieron en el campo. Una pregunta te voy a hacer, Coco. Sí. La tierra, después de una invasión así, de un ataque, digamos, de la langosta, que vos decís que la tierra tenía 10 centímetros de langosta muerta, ¿cómo se regenera la tierra? ¿O eso sirve después a la tierra para que se abone? Digamos, que sirva a la tierra para fortalecerla, ¿o no sirve? Sí, porque se aró todo el campo. El campo de mi viejo era una tierra extraordinaria, era tierra negra. Sembrabas cualquier semilla y venía. Y crecía. El trigo mi viejo, me acuerdo que debe ser la primera vez que le vi caer las lágrimas cuando vio que se perdía toda la cosecha. Claro, pero mi pregunta es si esos cadáveres, vamos a decirle, de bichos, si fertilizaba la tierra o la arruinaba. No. La fertilizaba, claro. Porque eso se le pasaba el arado y el arado da tu vuelta un por, tanto. Por la proteína y demás, claro, ¿no? Unos 10 centímetros de espesor. Claro, por eso era mi pregunta. Eso se echa a perder, se pudre. Claro, y fertiliza la tierra en realidad. Tiene más fuerza. Yo no sé, a veces me cuestiono, ¿no? Está bien que se eliminaron las plagas de todo, con tantos insecticidas, pero no sé qué era mejor, si que cada tanto pasara la langosta o los insecticidas que tiran ahora. Yo me lo cuestiono. Claro, lo que pasa es que yo me lo cuestiono. Por ejemplo, se perdió el trigo. Pero eso, después se fertilizó la tierra. Claro, porque todo ese. Lo que estaba seco, lo que se echó a perder, con a pasar el arado, queda todo abajo tierra. Claro, claro. Eso fortalece la tierra. ¿Y vos qué pensás de todos los aviones que fumigan hoy por hoy? Lo que pasa es que es otro sistema, otra cosa, claro. Porque ahora últimamente se pasaba por el asunto del como es este grano que hay ahora. La soja. La soja. La soja también sí, joroba sí, mucho sí. La tierra. Yo te hago una pregunta, ¿en qué año fue esto que vos contabas que fue tan grande que tapó el cielo? Si lo buscan, creo que debe estar más o menos en el 45, 42, 47. Por los mediados del 40, sí, digamos, sí, la década sí. Del 40. Yo tenía 6 años, 7. Bueno, no te hagas el niño tampoco, ¿viste? Que vos creciste después. Un poco, no tanto, pero bueno. Perdón, que me meta, tengo un mensaje que es conveniente leerlo ahora. Dale. Saludamos a la radio desde Pinar de Pinar de Fiesta, dice, me imagino que será Pinar de Fiesta. Aquí 4 generaciones las estamos escuchando. Mi abuela se acuerda de la misma anécdota que Coco. Adriana, Marta, Carla y Leila y Leia de Pinar de Fiesta. Ahí estamos. Ahí estamos, ese era el mensaje. Bueno. Gracias por llamar. Gracias, Adriana y Marta. Los gracias. Estoy anotando, porque esto va al sorteo después. Bueno. La idea era esa, saber desde qué año y que un placer haberte escuchado y que después nos vayas pensando otra historia para esa historia campestre. Sí, tengo muchísima. Porque... Ya nos agotás con los que te llaman, Coco. Y saludo a todos los del campo de aquella zona, del Recado. Qué bueno, qué bueno. El puente famoso que tenemos, porque ahí se cruzan los dos ferrocarriles, el Mitre y el Sarmiento. Y es el lugar que teníamos nosotros, los chicos. Sí, ya contaste, basta. Abajo del puente. Bueno, ¿qué habrán hecho por ahí? Sí, bueno. Coco, muchas gracias por traernos estas historias que nos encantan y nos encanta preguntarte. Gracias a todos. Nos vamos a ir con... ¿Usted tiene ahí el músico que ha elegido aquí el amigo Coco, locutora? Por el momento no, pero tenemos una gran sorpresa. Coco, ¿qué quieres escuchar? Nos había dicho algo de Horacio Guaraní. Ahí te premiamos con un tema de Horacio Guaraní. Bueno, muy bien. No canta muy bien, pero me gusta. Ah, bueno. Menos mal que lo reconoces. Ahí va Horacio Guaraní. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento, te llevará mi voz, perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer de fuego bajo el caserón, el caserón, refugio del amor, amor de amar bajo la nieve gris y el gris del mar golpeando el ventanal donde tu boca azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan por ella, dile que en una estrella la volveré a encontrar. Y el mar de nuevo me dirá, dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul, tu boca junto al mar, mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón, la nieve y tú y mi viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz, puerto de Santa Cruz. Después de haber echado a Coco que nos, nos tapa a todos con la langosta. Bueno, como siempre, si recién te enganchás con la radio, estás escuchando el programa de adultos mayores de Villa Los Coihues, El Viejita, Cerro El Viejita es en realidad, para corregirme. Así es. Y aquí estamos escuchando novedades y para esto viene Beatriz, que nos va a contar un poco el Noti Viejita. Igual, si querés seguir llamando, tenés a recordar que el teléfono es 2944-784040 y no te olvides de en el mensaje poner tu nombre. Exactamente, así es que importante, Beatriz, que estás. Ustedes identifiquen con su nombre el mensaje que nos están mandando. Gracias por todos los saludos, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros en este rato de la tarde del martes de 3:15 a 4:30 de la tarde. Bueno, hoy les cuento que tenemos una temperatura muy agradable de 7.4 grados cuando son las 4:12 de la tarde. Recuerden que este programa se repite los sábados a las 12:30 del día y que no vamos a tener ni la misma hora que les estoy dando ahora ni la misma temperatura. Vamos a partir de este momento a dar a conocer algunos de los aspectos importantes que nos acompañan en esta hermosa comarca de Los Coihues. Por ejemplo, quiero hacer mucho énfasis en la inscripción de todos nuestros queridos participantes al Noti Viejita para que propaguen entre sus amigos y conocidos, familiares, la inscripción al taller. Es muy fácil, busquen en internet www.pami.org.ar, talleres y cursos, y ahí van a tener todos los detalles para la inscripción en el taller de radio. No se imaginan lo bien que se pasa, no se imaginan todas las cosas interesantes y agradables que tenemos para compartir. Por otro lado, hay que hacer énfasis en el cuidado de los elementos que nos rodean. En este fin de semana pasado, un auto ingresó por Puente Negro y tiró al piso el cartel que indica la altura permitida en ese paso. Un vecino lo encontró en Quijadas al 900 y amablemente lo acercó hasta la Junta. Ya está de nuevo ubicado en el lugar que le corresponde. Pero por favor, encárguense ustedes, habitantes de Los Coihues, de indicarle a sus visitantes cuál es la altura indicada para que no existan esta serie de problemas. Bueno, pregunta me hago, ¿cómo desde el Puente Negro llegó a Quijadas al 900? Bueno, vamos a saber si alguien lo tiró, no lo levantó en tremendo el momento. Tremendo lo que escuchaba, después, por eso te corté, tremendo. Sí, sí, la verdad que no sabemos cómo llegó, pero llegó. Pero llegó. Sí. Bueno, por otro lado tenemos una buena noticia. Se ha hecho la compra de una nueva retroexcavadora. Esperemos que pueda dar abasto con las calles de nuestro barrio, porque de verdad que están destrozadas. Los cráteres ya nos tienen desnucados a los usuarios y a los pobres autos rotos y desarmados. Esperemos que esa retroexcavadora la podamos disfrutar en las calles de Los Coihues. Por cierto, el puente dicen que ya está de una lita, esperemos que sea cierto. Falta en este momento lo que se refiere a hormigón, que requiere de un mejor tiempo para que las rampas de ingreso y salida queden bien hechecitas, que no se nos vayan a llenar de pozos en una semana. Bueno, por otro lado, les quiero recordar las actividades del grupo de personas mayores El Viejita. Recuerden que todos los jueves de 3 a 5 van a estar las puertas de la Junta abiertas para todas las personas que quieran participar. El primer jueves del mes tenemos la reunión en la que damos a conocer todos los proyectos y los planes y el cobro de la cuota, que en este momento es muy económica, son solo 500 pesos por mes. El segundo jueves vamos a estar todos disfrutando de una tarde de canto en compañía de Mario Coto. El tercer jueves vamos a celebrar los cumpleaños de todos los integrantes del grupo. Y el último jueves vamos a hacer una tarde de juegos de mesa y de cartas que resulta supremamente agradable. O sea que vincúlense con nosotros que no se van a arrepentir. Bueno, creo que por el momento voy a quedarme callada un ratito antes de que me hagan más caritas. ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bueno, muy carito. Nosotros, lo que pasa es que tu dialéctica es tan perfecta que nos asusta. Claro. ¿Puedo meterme de vuelta? Por te favor. Voy a pedir que repita toda la información. ¡Por ¡no! Bueno, contamos con tiempo para hacerlo, Fabi, no tengo ningún problema. Mira, yo empiezo a hablar y me tienen que decir, ¿cómo se apaga? Por favor, ¿cómo se apaga? Lo que yo siempre digo es que yo, con mucho cariño, porque la apreciamos mucho y es una gran compañera, yo le puse Miss Colombia por la elegancia que tiene cuando habla. Se lo merece, ella es como si fuera, su dialéctica es como si fuera por una pasarela. Ay, por eso le puse Miss Colombia. No, Moni, vas a defraudar a todos los argentinos cuando vean mi cara y digan, esto es Miss Colombia, esto es lo bonito que mandaron de Colombia, ¿cómo serán las mujeres feas entonces? Ella es muy chévere. Bueno, en Los Coihues se pasa muy chévere. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Gaby, que es un poco más parca, más cautelosa y más prudente que yo, porque tiene para nosotros una excelente receta en esta tarde. Bien, es otra forma de cultura. La gastronomía, cada país, cada pueblo, me atrevería a decir, poco tiene una cocina particular. Hoy nos alejamos un poco de los libros y vamos a tener en la voz de Marta Monge una receta casi que apronta papel y lápiz para anotar. Marta, te pido que pases vos misma la receta para que la podamos entender clarita y la vayamos a hacer. Gracias, Marta. Hola, hola, hola. Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente, soy Marta Monge con alguna recetita de la abuela. Hoy cooperando con el taller de UPAMI de radio. Y aquí va mi receta de hoy. Pechugas de pollo a la suiza. Que en vez de pechugas también pueden ser patas, ¿eh? Ojo. Y los ingredientes son los siguientes. 50 gramos de manteca o medio pocillo de aceite. Una cebolla, dos dientes de ajo, una cucharadita de pimentón, un poquito de romero, dos cucharadas de salsa ketchup opcionales, media taza de vino blanco, media taza de caldo, una hoja de laurel, sal y pimienta a gusto, dos pechugas de pollo, que como bien dije antes, también pueden ser patas. 4 cucharadas más de aceite, una cucharada de harina y un pote chico de crema. Y ahí va la preparación. Poner en una cacerola la manteca o el aceite. Dorar bien la cebolla picadita y los dientes de ajo. Cuando eso está doradito, agregar el romero, el pimentón, la salsa ketchup, el vino blanco, el caldo y la hoja de laurel. Condimentar con sal y dejar cocinar unos minutos más. Aparte, cortar en juliana las pechugas o las patas. Poner en una sartén el aceite y dorar las pechugas o las patas. Cuando estas estén bien doraditas, espolvorear esta carne con harina y mezclar bien, bien, bien. Dejar cocinar un poco y revolviendo constantemente. Perdón, agregar el pollo a la salsa y dejar cocinar unos 5, 6, 7, 8 minutos más, según el tamaño del pollo. Condimentar con un poquito más de sal, agregarle la crema de leche, calentar y servir con un rico arroz blanco. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Placer de comunicarme nuevamente con ustedes. Un beso grande para todos. Adiós. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Sí, sí, él es un rey extraño, un rey de pelo. Let's go. Bueno, acá estamos volviendo después de un poco de música y me toca presentar a un queridísimo amigo de Villa Los Coigües y mío, con música en vivo, cosa que a mí me encanta escucharlo, y Mario nos va a deleitar. Antes que Mario nos toque un poco lo que eligió, yo les voy a contar, porque es lo que nos gusta hacer, contar un poco la historia de lo que él nos va a brindar. Él va a cantar hoy Como dos extraños. Como dos extraños es un tango que se grabó por primera vez, yo creo que vos lo debes saber, Marito, en el año 1940, en la voz de Juan Carlos Casas, escrito por Contursi, Catunga, como le decían, y con música de Pedro Lawrence. Fue uno de los primeros tangos que entraron en la gran época dorada del tango. En esa época donde maduraron Pugliese, Troilo, Salgán, Edmundo Rivero, Goyeneche y otros más. Épocas donde en los clubes y las milongas asistían miles de personas. Darienzo brillaba en el Chantecler y Troilo en el Marabú. Un poco esa es la historia. Pero también tenemos un poco la historia de lo que fue el tango en sí. ¿Por qué se escribió ese tango? ¿Por qué Catunga escribió ese tango? Como dos extraños. Fue un tango de dolor y decepción, muy doloroso, de la época donde la impotencia se involucra en dos amantes en una relación controvertida. ¿Por qué? Porque Catunga conoció a una señorita cordobesa y empieza un romance con ella. ¿Y qué pasó? Se llamaba Susana Grisel Vigano. ¿Qué pasa? Cuando Susana Grisel, después de enamorarse y de vivir ese romance, se entera que Catunga era casado y tenía niños o una hija. En aquella época esas cosas, viste, eran tremendamente... Y bueno, y lo deja. Y ahí vive la decepción tremenda de un amor frustrado, Catunga, que también después le escribe Grisel, que es el otro tango que él escribió para ella. Así que Mario, te espero, porque te conté la historia y ahora cántame la voz. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de esta realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que hoy duele comprobar que todo todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí, las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Cada vez que te escucho me emociono, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por este nuevo encuentro con este hermoso programa. La verdad que muchas gracias por hacerme parte de él. Y saludos a todos los que están escuchando acá. Y por lo que pude escuchar, gracias a Coco, su familia desde Buenos Aires en gran parte. Saludos a todos por allá. Y bueno, un saludo especial a la gente de Pinar de Festa. Espero que haya sido sagrado este tema, creo que debe haber sido así. Y a todos, me voy acordando, a Adriana, Alejandro, Erné, a Marta y a todos los que estén escuchando, muchas gracias. Y un deseo voy a pedir, lo voy a hacer en voz alta, poder que este espacio siga con la continuidad que se merece, y ahí veremos cómo es esto de que podamos continuar con los talleres de UPAMI y estos hermosos encuentros de radio que nos hacen tan bien. Muchas gracias. Seguro que vamos a continuar, Mario, y a vos con el te cuento y te canto vamos a seguir. Bueno, ya te lo dije, y si no sigue, te desafío a un programa. No, bueno, vamos a bueno, seguir. Mario, en te voy a pedir un favor. Sí, nosotros digamos, tenemos del 1 al 15... sí, los llamados. Vos no estabas en el estudio en el momento que llamaron y le adjudicamos un número a cada uno. Quiero que digas tres números. Bueno, voy a ir del 1 al... ¿cuánto me dijiste? Del 1 al 15. Del 1 al 15, bueno. A ver, primero vamos a hacer el número 8. Bueno, bueno, ahí está. Va con Madre Monte. Muy bien. El segundo, vamos a hacer el número 11. Bárbaro. Muy bien. Va con unas plantitas. Y bueno, el último, a ver, que el 4. Muy bien, el helado de Coco Sopi y va para Facundo. Oh, bueno. O sea que Facundo, Silvia Fragas y Adriana Guzmán fueron los premiados. Fabián, no. Nunca dice Fabián, ¿cómo eran los premiados? No había para el operador, no había. No, diga la verdad. Vos no nos llamaste. A Facu y decirle que te dé parte de su helado. Bueno, muchas gracias. Bueno, Facu, te ganaste el helado, Silvia Fragas te ganaste Madre Monte y Adriana Guzmán unas plantitas. Bueno. Así que bueno. Me alegro que haya sido así. Y que lo disfruten todos a sus radio, regalos. Chicos, ya, viva la radio. Muy bien, viva saludos, la radio. Saludos también a la mamá de los chicos que nombré hoy, a Adriana y a Alejandro, a mamá Marta. Marta Berné, como le digo yo. Marta con H. Un abrazote, un abrazo a todos los que nos han llamado, nos han escuchado, nos han aguantado. Gracias a este operador que nos enseña los secretos de la radio. Y bueno, de esta etapa fue el último programa. Vamos a volver. Nos van a volver a aguantar. Así que hasta la próxima etapa. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y a nuestro querido barrio Villa Los Coihues. Bueno, gracias. Y a la gran radio 105. Ahí está. A la gran radio 105.5. Guite, un abrazo. Presente. ¿Cuándo repiten este programa? El sábado, a las 12:30. Tengan en cuenta que hoy nos estamos despidiendo de ustedes cuando son las 4:35. Pero si tienen ganas de volver a acompañarnos, háganlo el sábado a las 12:30. Los esperamos. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau. Salta, salta, salta, pequeña langosta. Quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, corre hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y ha llegado un último mensaje en el estribo. Qué tangazo, saludos a mi amigo Mario y a sus chicas. Buen programa, saludo al Fabi, manda ahí Ale Berné, abrazo grande. No te vayas lejos, volve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta,